Buenos días, Orlando. Estamos Muy aquí. Buenas. Estamos aquí en otro capítulo de HBO Podcast que últimamente se está espaciando mucho, pero queríamos dedicarle un capítulo a esta serie, a Tabú, que es la serie, yo creo, revelación de HBO de los últimos meses, porque a mí me cogió un poquito a traspié, no conocía nada de ella, no había leído nada. Y de pronto nos presentan esta pedazo de serie que a ti no te ha gustado tanto, pero que a mí me ha fascinado, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Una serie que me hubiera comido de atrás adelante de una sentada, pero tuvimos que sufrir la emisión de un capítulo semanal en esta secuencia. Como los pobres. Como antiguamente. Como salvajes, sí, como salvajes. Y bueno, nos la hemos tenido que comer semana a semana, con gran pesar por mi lado, porque yo quería meterle mano y me hubiera comido de dos sentadas, pero tuvimos que esperar semana por semana y hemos tardado 8 semanas, porque la serie tiene 8 capítulos, hemos tardado 8 semanitas en completarla. ¿A ti no te gustó tanto? A mí no me gustó porque yo reconozco que, bueno, tú tienes una predilección especial por Inglaterra, por el siglo XIX, cosa que a mí no me llama tanto la atención. Uh-huh. Sin embargo, es una grandísima serie, como te he dicho, la serie revelación de HBO, yo creo que de esta temporada. Sí. Y Tom Hardy en un papel grandísimo. Y aparte que nos hemos encontrado con otros personajes no tan secundarios, que el Gorrión Supremo. ¡Oh, qué bueno! Que interpretaba a Sir Stuart Strange de la Casa de las Indias Orientales. De la Compañía de las Indias Orientales, sí señor. Exacto, sí. ¿Y cómo se llama este? El que hacía de Mycroft, del hermano de Sherlock en la serie de su nombre. Que interpretaba al rey... príncipe. Al príncipe. Era el príncipe. Al príncipe Eduardo VII, me parece que era... lo tengo aquí un poquito perdido. El príncipe regente, sí. Y sí, Margatías. Margatis, el príncipe regente, sí, correcto. Que es otra fuerza que está contra nuestro protagonista, James Delaney. Que si quieres hago un pequeño resumen aquí del asunto. Porque básicamente la serie está ambientada en 1814 y... arranca con un señor que llega y no sabemos muy bien quién es, y este señor que llega es Tom Hardy y ese señor es James Delaney, que llega después de estar unos 10 años perdidos en África. Realmente nadie sabe, lo habían incluso dado por muerto, correcto, nadie sabía qué había sido de él, y por lo que intuimos durante la serie él está metido en la selva, en la espesura de la selva, en lo más profundo de África, empapándose de algo sus tradiciones, su cultura, de... Correcto, que intuimos que el hombre incluso ha aprendido magia, ha aprendido malas artes, viene bastante tocadito de la cabeza, pero esto ya le viene de familia, porque su madre, uh-huh, una india que se trae su padre de América, está un poquito para allá, por no decir bastante para allá, ella termina incluso creo que matándose. Y este hombre, Tom Hardy... Él la recluye en un psiquiátrico, sí. Y luego finalmente... No, bueno, psiquiátrico era esto, psiquiátrico, imagínate, bueno, en el siglo XIX, ¿cómo podía ser, no? Uf. Los loquitos los tenían encadenados a camas y demás. Sí. Y no sé si termina quitándose la vida. Sí. Pero hay una historia oscura detrás de todo eso que nos la van a revelar poco a poco a lo largo de los 8 capítulos. pero de una manera así un poquito como muy en segundo o tercer plano. Tampoco no es que parece que no le dan mucha importancia a eso, aunque la tienen. Yo creo que la tiene y yo creo que nos podrán desarrollar un poquito más de esa historia en la segunda temporada, que queda no abierta. La segunda temporada queda enormemente abierta con todo un continente de posibilidades, nunca mejor dicho. Sí, correcto. Y bueno, James Delaney llega. Y cuando este señor llega, llega justo después de la muerte de su padre. Su padre tiene muchas posesiones en América, sobre todo un cachito de tierra muy importante que se llama el Estrecho de Nazca, por el que están peleando tanto los americanos como los ingleses, como la Compañía de las Indias Orientales, porque es un sitio estratégico para... Exacto, estratégico para el comercio. Correcto, para el comercio de pieles, el comercio del té que viene de China. Por lo visto es un sitio que está en un sitio privilegiado, o sea, un cachito de tierra que está en un sitio privilegiado, y él viene... Bueno, pues todo el mundo le iba a meter mano a ese cachito de tierra, pero él viene y reclama su herencia. Y bueno, él lo único que hace es despertar las envidias de todo el mundo y despertar el deseo por quitarlo de en medio lo antes posible. Pero nos encontramos con un señor que es enormemente hábil en las estratagemas. Y los 8 capítulos que tenemos son 8 capítulos de maniobras, de disparos por la espalda, de apuñalamientos por aquí, robo por allá, le hago una trampa a este tío por el otro lado, hago una maniobra para hacerme imprescindible para que aquel no quiera que yo me mate o me maten, porque si no el testamento se ejecutará de esta forma, y se convierte en una serie de enredos, de tramas, de subtramas, de pelea. Y de, bueno, a mí me encantó, pero me encantó por la gran cantidad de personajes secundarios también que tenía, que participaban en la trama Correcto, sí. y que a mí me fascinaron. Unos personajes secundarios muy bien caracterizados hasta el extremo de que en algunos te costaba reconocerlo, Sí. como es el caso que hemos nombrado antes del príncipe regente, Sí. que yo, si no me lo dicen y no lo leo, digo, es que no puede ser, en serio es él, Totalmente. con una papada, un tipo ahí, estamos hablando del príncipe, ¿no? Como hemos El dicho. príncipe Pero regente, luego sí. otro grandísimo actor es Stephen Graham, que interpreta al personaje de Atticus, que Sí. lo recordaremos como el tonto de Snatch, Cerdos y Diamantes, Sí, correcto. ¿recuerda? Y Sí. que también un papel grandísimo que tuvo interpretando a Capone en la serie Oh. Boardwalk Empire. Boardwalk Empire, es verdad, este tipo es un pedazo de actor que hace de un tipo tremendamente excéntrico, que es una especie de conseguidor de que está ahí en el AMPA, en los muelles, que tiene Sí, es de los bajos una fondos, sí. sí, que tiene una estrella, una rosa de los vientos tatuada en la cabeza. Y es un personaje, a mí me encantó. Y otros personajes que no fueron tan buenos, pero bueno, es un señor, una señora que es su hermana, que hace de su hermana, porque ellos tienen una relación Hermanastra, incestual, ¿no? hermanastra, Yo creo que es hermanastra, hermanastra. correcto. Que hace de, sí, porque ya Silfa Yari, que es el apellido de su marido, otro tipo que es un otro buen personaje, la verdad, el marido de ella, el cuñado de James Delaney. Sí. Que es un tío que desde el principio sabe que él tiene una relación con su hermana, él sabe que tiene intereses, que su hermana no va a poder tener beneficios del testamento y que básicamente va por él. Y bueno, hay unas tramas muy interesantes al final de la serie, con un duelo de por medio, etcétera. Y a mí me encantó esa parte también. Ella está bastante loca, él le hace brujería a ella, le hace brujería fina, fina, Sí. filipina. ¿Te acuerdas? Sí. Se la Esa es una filtrea de a la. distancia, es una cosa muy rara. Sí. Ellos tienen una conexión especial, creo yo. No sé si es por la infancia que pasaron juntos, las artes, las malas artes, como tú decías, que él pudo aprender en África, Sí. pero desde luego hay ahí un rollo, un incesto, una historia media rara ahí con ellos dos. Sí. Y bueno, y termina de esa manera también, que no vamos aquí a spoilearlo mucho, pero termina de una manera un poco trágica. Sí. Otro personaje que me gustó mucho fue el personaje que hace de espía de los americanos, que lo Oh, interpreta el sí. actor Michael Kelly, que interpreta a Dumbarton, que es médico, que más de una vez le tiene Sí. que coser y más de una vez le tiene que echar una manita. que interpreta también a su vez a la mano derecha en House of Cards de del presidente Kevin Spacey, exacto, sí. Del presidente de Kevin Spacey. Y a mí, otro personaje, otro actor que me parece un actor muy bueno, muy versátil, un tipo muy muy interesante, porque es un actor muy creíble y está cogiendo una serie de papeles que el tipo, la verdad, que se sale por la banda. Y a que aquí hacía de espía norteamericano, en una época en la que Estados Unidos y Inglaterra se acababan de separar, Estados Unidos se acababa de separar, de independizar como colonia, y que esta gente, bueno, pues tenían una relación de odio muy profundo, y que los americanos tienen una red de espías muy importante en Inglaterra, y que esa red de espías es con la que contacta James Delaney también para ofrecerles el estrecho de Nazca, porque el estrecho de Nazca pasa por muchas manos y él se lo ofrece a mucha gente a cambio de muchas cosas, ¿no? Y realmente otro actor que me encantó su interpretación, como también me encantó la interpretación de Tom Hollander, el químico, el que le fabrica pólvora, el que fabrica la pólvora, Cholmondeley. Espectacular el papel de ese tipo. Sí, porque es el representa a la ciencia de la época, es decir, un tipo que tenía lo que podíamos llamar vastos conocimientos de química de la época, que no son vastos para nada, es decir, es una química muy primitiva que le permitía pues hacer algún pequeño espectáculo en donde el tipo se ganaba el dinero pues haciendo una especie de magia con química y con física, uh-huh. Utilizaba la electricidad. Luego, que estaba muy incipiente en esa época, estamos hablando del siglo XIX, donde no se conocían los fundamentos prácticamente de nada, y ellos eran alquimistas que tenían conocimientos básicos pues de cosas que eran la química muy básica de la época, ¿no? Que ahora mismo la llamaríamos química básica, pero en aquella época era el límite de la ciencia. Y otro actor muy interesante, que él lo pone a fabricar pólvora, y lo tiene allí en una granja, en un molino, haciendo pólvora, que bueno, haciendo hay trama. Haciendo pólvora con un procedimiento bastante arriesgado, porque en el momento en el que dejases de remover, aquello petaba, sí, porque además usan una versión rápida de la fabricación de pólvora, en Exacto. La que ellos tienen que hacer un robo al gobierno británico y a la compañía de las Islas Orientales, y realmente ellos se la juegan con todo el mundo. Y por se cierto, la juegan... que eso fue una estratagema espectacular, porque sí, ellos roban, no roban la pólvora, sí, creo que roban el salitre para fabricar la pólvora, correcto. Pero le roban el salitre a la corona. Salitre que a su vez estaba siendo custodiado por la compañía de las Indias. Sí. Con lo cual ahí entra en conflicto en la corona contra la compañía. Sí. Saliendo ganador James Delaney. Sí, totalmente. Porque tipo es un gran estratega. Es un tipo realmente hábil y inteligente. Aunque él pasa un par de momentos un poco malos durante la serie, porque lo capturan, etcétera. Pero realmente él negocia con todo el mundo, maneja a todo el mundo a su mano, y realmente el final de la serie a mí me encantó. Los dos últimos capítulos fueron gloria bendita, y yo creo que la segunda temporada puede ser muy interesante. No hemos hablado de su madrastra, por ejemplo. Cierto, es verdad, que aparece ahí de la nada también reclamando la herencia. Efectivamente. Y ella, bueno, pues también se convierte en una seguidora de sus manipulaciones, y ella es una tipa que al final se va con él a donde quiera que vayan ahora. Otro personaje interesante que a mí me encantó es su mayordomo, Brace, que es David Hyman, un tipo fiel hasta la muerte de su padre, y que le continuó siendo fiel a él como heredero, y es un tipo que también estuvo todo el día pues desde proporcionándole comida y cuidados, hablando de su padre y ayudándolo en los momentos más bajos, y de verdad que es un tipo que a mí me encantó, de verdad que también fue un personaje muy muy interesante, muy muy interesante. Yo creo que si hay un calificativo que define a esta serie es oscura. Sí. Porque la serie es oscura, porque nos presenta un Londres húmedo, bastante lóbrego. ¿Esto lo cortas? Lóbrego. Vale. Lúgubre, lóbrego. Porque sí. Lúgubre. Esto lo cortamos o lo ponemos al final. Totalmente. La ambientación está muy bien hecha. De Y hecho, como es. decía, este personaje Brace también es un personaje bastante oscuro, porque sí es cierto que fue el mayordomo y cuidador del padre de este hombre de James Delaney, Sí. pero hará una confesión casi al final de la serie donde nos dejará un poquito con el culo roto. Sí. No era tan fiel como aparentaba. No, no. Luego nos hace, de alguna manera, nos hace sentir un poco de, vamos, compadecernos casi de él, porque parece que lo hizo por su bien, por el bien del viejo. Y de Sí. la misma manera parece que está ahí, no se termina de definir, no lo sé. Aunque obtiene su castigo Sí. por parte de James Delaney, Sí. y bueno, no vamos a desvelar cuál es, pero parece que se queda ahí de una manera abandonado, no sé. A mí me dio un poquito de pena al final porque él, bueno, pues se queda un poco atrás. Pero bueno, a mí me pareció un personaje muy bueno. Cuidó de él mucho tiempo, cuidó de su madre, de la chica esta que era una actriz. Ahora me estoy acordando de otros personajes como las prostitutas, por ejemplo, que ellas le proporcionan la urea que necesitaba para la pólvora. Y bueno, el que quiera saber cómo, pues tendrán que ver la serie. Muy interesante también. Es química muy Estoy básica. buscando Es química muy básica. un personaje que aparece casi también al final de la serie y que le Sí. da un giro a la misma. Es este tipo, el negro que venía con una demanda Ah, por sí. el hundimiento de un barco. Sí, Estoy sí, sí, tratando de sí. buscarlo, no lo encuentro en Es ningún sitio. el negro que venía. Él es como una Lucian, especie de abogado. el George Puede ser. Chichester. George Chichester, ¿te acuerdas? El abogado George Chichester, Sí, que lo interpreta el correcto. actor Lucian Samati. Y este señor estaba denunciando, porque en esa época ya estaba prohibida el contrabando de esclavos, y el Pero buque donde era iba casi, era muy Delaney. reciente, ¿no? Sí, era muy reciente, era muy reciente. Y él estaba investigando, y él estaba investigando, y también es una pieza más en el engranaje de manipulaciones que hace James Delaney. Y bueno, el hombre al final, bueno, pues consigue lo que quiere, de una forma bastante retorcida, Delaney también, porque Delaney era uno de los marineros que viajaba en ese barco, y Correcto. yo creo que esto está entroncado con los títulos de crédito de la serie, que se ven a mucha gente Sí, ahogándose, esas un imágenes, sí. exacto. Y bueno, no olvidemos de que en esa época ya Inglaterra había penalizado la venta de esclavos desde África hasta Estados Unidos. Esto se había cerrado ya, pero seguía habiendo puntualmente tráfico de esclavos para enriquecimiento personal, porque los esclavos seguían siendo una carga muy importante. España manipuló algo de esto, también España llevaba esclavos, Francia también, y los ingleses fueron los primeros en prohibirlo. Y bueno, yo creo que esto es una parte también importante del final de esta primera temporada. Muy, muy interesante también, la verdad que sí. La verdad que Sí, la sí. verdad que son varios hilos que se van juntando y se van enredando y nos dejan esta historia, una historia bastante repleta de detalles y Sí, de... muy muy Otro interesante. personaje también es el de Michael Gooder, Sí. interpretado por Edward Hall, que es el escribano de las Ah, Indias, el sí. secretario, digamos, el que va tomando nota de las reuniones que se hacen. Sí. Y el tío, bueno, hay que hacer una puntuación aquí, y es que cuando un miembro de la Junta de las Indias levantaba la mano, eso Sí. no se tomaba, No se eso no tomaba pasaba al nota. papel. Sí. Exacto. No, pero sin embargo, era escuchado por todos. Sí. Y este personaje tiene una doble faceta en su vida Sí. privada. Sí. Y gracias a eso va a ser Muy, muy un... divertida. Sí. Es una trama muy divertida, muy divertida. Y él, bueno, Y pues gracias a eso va a explota. ser el confidente de James Correcto. Delaney y el que le va a facilitar esos secretos que le ayudarán en su estrategia, en su trama. Efectivamente, efectivamente, muy, muy, muy divertida, muy divertida. Bueno, esta serie tiene una serie de elementos por detrás, como por ejemplo que la serie está escrita por Tom Hardy, no sé si lo sabías, y por su padre, No. Chips Hardy. Y que sí, está escrita por él, está escrita por él. Y luego tiene un, me imagino que es un escritor de guiones profesional, Stephen Knight, que yo creo que el tipo, bueno, pues les ayuda a darle forma. Y luego tiene un par de colaboradores más en un episodio, ¿vale? Pero realmente el tipo, los créditos de la escritura son de Tom Hardy, de su padre. Una historia realmente interesante. A mí el Tom Hardy me parece un actor enormemente interesante y tremendamente polifacético. Es un tipo que ha participado en un montón de películas últimamente. Y que el tipo está, bueno, pues en estado de gracia, ¿qué quieres que te diga? Desde aparecer en los Peaky Blinders, en la serie de televisión, aparecer, por Sí. ejemplo, en Inception, en la de esta, un actor de la serie de la película de Inception, ha aparecido en un montón de series de televisión y de películas, ¿vale? Y yo creo que donde este tipo ya lo petó fue cuando apareció en Mad Max, la última, interpretando a Mad Max. Y bueno, pues a mí ahí me cautivó. Luego hizo un par de películas muy interesantes, como por ejemplo el Child 44, que creo que hemos hablado de ella alguna que otra vez, en la que él interpreta a un policía en la Unión Soviética que investiga el asesinato de 44 niños a manos de un asesino psicópata. Una película también bastante oscura en los años 50 en la Rusia comunista. Y luego lo vimos como malo, malísimo, en The Revenant, la última de Leonardo DiCaprio, en la que interpreta al malo malísimo de la serie, a John Fisher al malo malísimo. Y yo creo que es un tipo que se metamorfosea, cambia, tienes que buscar decir, coño, este tío es Tom Hardy, ¿verdad? No, no me estoy equivocando, porque es capaz Sí, de. Es un camaleón. con un amplio registro Sí, que tiene este tipo. sí, Prueba de ello es, o sea, una prueba más de que los grandes actores de la gran pantalla se están sí, pasando a las series. sí, Porque es lo que, como actor puedes ganar muchísimo dinero haciendo cine, sí, pero te puede dar, pues a lo mejor cuántas películas puedes grabar en un año, en 2 años, como máximo sí. tres, cuatro, no sé. Sin embargo, enganchas con una buena serie y te estás, de alguna manera, te estás asegurando unos Entrada de cuantos años dinero, de trabajo. sí, Y totalmente. si la serie triunfa, como es el caso de esta, Sí. pues un año de trabajo, pero con posibilidades de renovar. Sí. Estoy La viendo verdad que se aquí. agradece ver a estos grandes actores Totalmente. en series de este tipo. Sí. De actores que vamos a ver, yo creo que yo siempre lo he dicho, una serie le permite tanto al guionista como al actor desarrollar el personaje y desarrollar la historia. Y entonces un tipo que empieza interpretando una perita en dulce que tiene que ser para un actor interpretar a James Delaney, bueno, pues tú puedes hacer progresar este personaje lo que te dé la gana, como ocurrió en The Walking Dead, perdón, de Breaking Bad con Walter White. Es decir, Walter White empezó siendo un señor hecho polvo, un señor que iba a morir de cáncer, un profesor venido a menos, a convertirse en un capo de la droga de primer orden. Entonces, eso tiene que permitirte desarrollar un personaje hasta límite insospechado. Estoy viendo aquí, por ejemplo, que Tom Hardy es Bane de Dark Knight, de Dark Knight Rises, la última película de Batman. Es el malo, es el que lleva la máscara. Claro, no, no le ves la cara en todo momento porque lleva la máscara puesta. Pero fíjate, es el malo. O sea, este tipo ha estado en todos lados. Ha estado en todos lados. O sea que, bueno, Y lo es. que comentabas antes de la serie y la película. En una película, o sea, hay un guión y desde principio a fin se desarrolla de la manera que el director crea conveniente y no es hasta que el público la ve cuando es aceptada o criticada o rechazada. Sin embargo, en una serie, Sí. a medida que van avanzando los capítulos y las temporadas, porque no siempre las series están escritas de principio a fin una vez que empiezan a rodarse, sino que van habiendo cambios, y sobre todo de temporada a temporada, y Sí. esos cambios se van adaptando en función Sí. de los gustos del público, personajes a lo mejor que aparecen en un momento dado, se les va dando cierta relevancia, pues porque gustan, por no sé. Efectivamente. Y esa es la grandeza que tiene la serie. Sí. Sí, la verdad que sí, que se vayan desarrollando y que vayan tirando para adelante. A nosotros, sobre todo a mí, me ha dejado un gran sabor de boca esta serie. Yo creo que Tom Hardy interpreta aquí a un antihéroe de primer orden. No es un héroe, no es un tipo que tenga solo luces y que sepa un tipo y que sea un tío que tira para adelante para salvar a los más débiles. Él está luchando por lo suyo. Y en ese aspecto es un antihéroe de primer orden, porque el tipo tira para adelante. Además, de una forma bastante liosa y violenta, porque hay un par de peleas en la película que duelen. Oh, sí. Hay un. Hay una escena en el molino Efectivamente. cuando lo trinca el gordo aquel, Sí. que es espectacular, Sí, duele. Esa espectacular. pelea duele. Sí. Entonces, de verdad que es un tipo. Lucha por lo suyo, él tiene que tirar para adelante, va a manipular a quien sea. De hecho, él, durante un momento, él cree que ha matado a un niño. ¿Te acuerdas de esa escena? En el muelle. Sí, a una niña, a una Porque él se niña. coge un colocón y llega un momento en el que la niña aparece muerta y él cree que es él y él se tortura mucho por ese aspecto de su personalidad. Porque hay momentos en los que entra en trance y pierde un poco el norte. Y yo creo que es uno de los per mejores personajes que nos ha dado o que nos está dando 2017. Y que esto es uno de esos activos, una de esas series que hacen que HBO sea. La mejor o de las mejores series, perdón, cadenas de series de televisión. Es decir, yo creo que HBO apuesta por la calidad y Tabú Más que la es. cantidad. Sí, correcto, correcto, correcto. Y creo que Tabú es un engranaje más dentro de esta pedazo de cadena de televisión que encaja perfectamente y que es una serie que yo creo que deberemos aquí tener muy vigiladita para siguientes temporadas. El problema que tiene esta ideología de, o sea, esta línea de trabajo de hacer series Sí. de mucha calidad, pero no en tanta cantidad como por ejemplo sería el caso de Netflix, es que si no te gusta la serie, por el motivo que sea, pues claro, es una serie menos que vas a ver y posiblemente Efectivamente. salgas huyendo de la plataforma en busca de Sí, de otros en elementos. otras plataformas donde a lo mejor prima más la cantidad que la calidad, como por ejemplo Netflix, que tienen una gran cantidad de series, pero que no llegan al detalle, a la finura que tenemos en HBO. En HBO lo que prima es la pasta. Aquí se nota que es Sí, una serie donde se le ha metido pasta por un muchísima tubo. pasta, sí. Tú solo tienes que ver la ambientación. Esa ambientación no cuesta 4 duros, Orlando. Simplemente el Y reparto ya efectivamente. te deja ver. Efectivamente. Yo recuerdo cuando ellos cuando la historia se trasladaba al palacio donde estaba el príncipe regente. Yo Ajá. recuerdo cuando caminaban ellos, la cámara estaba enfocando a los actores que caminaban de cámara a la cámara hacia la cámara donde estaba el príncipe regente. Y solo ver el uniforme que tenían los lacayos que estaban en el pasillo, la iluminación de ese pasillo, porque había una especie de candelabros, eso no cuesta 2 duros. Y esa ambientación no es una ambientación de un señor que dice, venga, yo creo que un candelabro aquí cuela. Yo creo que esto es una labor de investigación que hay detrás de esta serie también enorme, por conseguir un ambiente que se ajuste lo más posible a lo que es la ambientación del siglo XIX. No hay luz eléctrica Exacto. por ningún lado, hay mucha iluminación de vela, la fotografía es espectacular y yo creo que es una serie que Un solo detalle, por por. ejemplo, es Dime. los uniformes de los soldados británicos, Sí. que mientras que en otras series o incluso en el cine se ven unos pantalones blancos, No, perfectos, unas sí. casacas, y aquí se ven uniformes sucios. Sí, O sea, que un realismo. que está muy, muy identificado con el siglo XIX, es decir, era algo que se pretendía artificiosamente que todo estuviera bonito, limpio y tal, y solo tienes que ver al rey, tiene un aspecto, perdón, el príncipe Buah, regente tiene un el aspecto príncipe. de hediondo, Sí, de enfermo, de. sí, de que no puedo con la vida, pero al mismo tiempo estoy ahí intentando a mi rollo, porque además él da órdenes y bueno, pues resuélvelo, le dice a aquel tipo, cuando James Delaney, mátalo, resuélvelo, quítalo de en medio, y el Claro. otro le decía, bueno, pues vale, majestad, yo voy a ver qué puedo hacer y tal, y lo veías la decadencia, es decadente, el siglo XIX es muy decadente y en esta serie se ve perfectamente. y se transmite con eso, con la identificación, lo que tú decías, los uniformes de los soldados. No es un uniforme blanco impoluto, es un uniforme que se ve incluso personalizado en algún aspecto, una casaca un poquito abierta por un lado, un poquito deshilachada por otro, sucia por aquí, sucia por allí. Ningún soldado es igual al otro, todos tienen pues un nivel más de cara de hecho polvo, cara más de tal, la pluma está más deshilachada, menos deshilachada, que no son copias de uniforme, sino que el uniforme está tratado y personalizado, y eso es dinero. Eso es dinero. Eso es mucho dinero en una serie, sí señor. Pues sí. Pues y amigo. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta serie? Recomendada, por supuesto. Absolutamente. A quien le gusta la historia lo va a disfrutar bastante, no solamente por el reflejo de la sociedad de la época, sino por la trama. La trama, exacto, la trama que se desarrolla. Yo con estoy por. Hilo, con. Sí. Yo quiero verla por segunda vez. Yo tengo ganas de cogerla con tranquilidad y volverla a ver por segunda vez, porque a mí la serie me fascinó. Y ese hecho de verla ahí a tan a salto de mata de semana en semana me hizo perder un poquito el hilo. Yo quiero verla a lo mejor de una sentadita o dos, comerme unos cuantos capítulos. Son 8 capítulos, tampoco. Son 8 capítulos que perfectamente se pueden ver en un fin de semana, como tú dices, del tirón ahí. Y conectando un capítulo con otro. Porque esto de ver capítulos semana a semana, que en mi caso, o aquí en casa, por lo menos no lo veíamos así, porque a veces se pasaban 2 semanas, no veíamos ninguno, ya no recordábamos lo que habíamos visto por último, también la hora a la que lo veíamos, una serie así que tienes que estar bastante atento a última hora del día, que uno está cansado, pues a mí se me hacía larga. De hecho es que en alguna ocasión tuvimos que dejar el capítulo a media para continuar en otro momento, porque ya no aguantábamos ya los párpados, ¿sabes? Sí, totalmente. Y es un poquito, en fin, a lo mejor un segundo revisionado lo aguantaría bastante mejor. Sí, estoy seguro. Es cuestión de probar. No sé. Estoy seguro son de tantas ello. Las cosas que hay que, por lo menos, no que hay que ver, sino que uno quiere ver. Totalmente. Que es que de verdad me faltan horas en el día, me faltan horas. Totalmente, totalmente. Pero bueno, poquito a poco vamos echando cositas para atrás y poquito a poco vamos viendo. Yo creo que hay que desgranar la paja de lo que sería el grano, y esto creo que es grano. Yo esta serie la considero grano, no es paja. Esto es una serie importante, y yo creo que veremos que esta serie puede llegar a evolucionar muchísimo y darnos muchos momentos de satisfacción en el futuro. De verdad que sí. Sí, sí. Me quedo sin con duda esto. Esta serie junto con Westworld es de lo mejorcito que ha hecho HBO en los últimos tiempos. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Westworld, bueno, ya le dedicamos un capítulo. Westworld es gigantesca. Juego de Tronos está inconmensurable. Y bueno, tanto Westworld como Tabú están empezando a despegar. Y son series que estarán muy a la altura de Juego de Tronos, estoy seguro, dentro de un par de añitos. Claro, porque recordemos que Juego de Tronos se estrena en julio la... ¿Qué temporada? Séptima. ¿Séptima? Séptima, creo, ¿no? Sí, pero que le queda una temporada más, si no recuerdo mal. Por sí. lo tanto, yo creo que la idea de HBO de hace tiempo es la de empezar a sacar algún producto que pueda, digamos, de alguna manera... Sustituir. Exacto, sustituir a esa grandísima obra que es Juego de Tronos. Juego de Tronos. Que bueno, que arrancará ahora en el 7 o el 17 de julio. Creo que es el 17 del 7 del 2017. Correcto, 17-7-17, correcto, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esperamos con ansia Juego de Tronos, desde luego. Tenemos tiempo de dar un revisionado sí. a las series completas que ya están colgadas ya en HBO. En HBO, sí, señor. Y por lo menos echarle un vistacito a la última temporada, cuanto menos, creo yo. ¿Sabes qué me pasa a mí con esta serie? Con Juego de Tronos, con Canción de Hielo y Fuego, que he leído los libros y he visto la serie. Sí. Y en el momento en el que empezaron a separarse la novela de la versión en la pantalla, ahora mismo no recuerdo lo que pasó, lo que leí, lo que vi. Tengo un cacao. Tiene un cacao de la hostia ahí. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues recordarle a los escuchantes que en el peor podcast, en nuestro otro podcast, tuvimos un capítulo dedicado a Juego de Tronos al final de su sexta temporada, y que tuvimos la intervención de mucha gente. Fue un capítulo coral. Estabas tú, estaba mi otro cuñado Oswaldo. No, estabas... Me estás equivocando. Sí. Lo grabaste con Zule y con Oswaldo. ¿Tú no estabas? No, estaba José, estabas tú. Bueno, José estaba, es verdad. Pero no tú viniste, tú llegaste más tarde. Yo llegué más tarde, sí. Tú llegaste más tarde, es verdad. Es verdad. Ese fue un episodio especial que fue una sorpresita. Sí. Y vamos, espectacular, porque Oswaldo controla muchísimo. Sí, Oswaldo controla muchísimo Juego de Tronos. Sí. Vamos, mucho, mucho, mucho. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Orlando, lo dejamos aquí por hoy. Lo dejamos aquí. Esto ha sido un capítulo breve para comentar esta serie que a unos más que a otros nos ha gustado, Sí. pero que no deja de ser una grandísima serie y que por supuesto hay que ver. Y Sí, verla señor. ahora, Sí. los ocho son, siete, Ocho. ocho capítulos del tirón, que se puede ver perfectamente ahora Perfectamente. en Semana Santa, entre sol, playa y demás, y alguna procesión Es una se serie para puede esta ver. semanita, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Sí, señor. Y bueno, nos despedimos aquí, emplazando a la audiencia a un nuevo episodio, también breve, en donde comentaremos otra serie también de HBO, que no es otra que The Big Little Lies. Efectivamente. Así que nada, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.